Esta es la hora del gnomo en Radio Leunfu, transmitiendo desde Concepción, Chile, Sudamérica, planeta Tierra. Desde Concepción y para todo el globo terráqueo, esto es Radio Leufu transmitiendo un nuevo capítulo de La Hora del Gnomo. Esta noche, amigas y amigos, tenemos como invitado una banda que se ha vuelto a juntar después de algunos años de separación. Son parte de la historia del rock de Conce, un par de sus integrantes. Pero vamos a hablar el día de hoy y vamos a escuchar lo nuevo de ellos. Señoras y señores, tengo el honor de dejar con ustedes a Sordera, y esto es Un Poco de Ti. Un poco de ti. Me he estrujado, weón. Así es. Señoras y señores, la hora del gnomo, Radio Leufú. Estamos aquí una vez más, o todos los lunes en la noche. Y esta noche, ni más ni menos que con historia viva de la música penquista. No vamos a hablar de la historia, porque estaríamos horas y horas. Sí. Pero está con nosotros Sordera. Bravo. Con mi gran amigo Roger Daltrey. Ahora preséntese con su nombre real. Cristian Campos, vocalista y Wichipirichis de Sordera. Eso. Y Jonito Nostroza, guitarrista. El nuevo guitarrista de Sordera. Ya sí, nuevo, ya no es tan nuevo, pero digamos que... Tiene 12 años, entró no va a ganar. Entró hace poquito, sí. Como nosotros con las emociones, cuando mostramos las canciones, decimos, bueno, esta canción no es tan nueva, después también tiene 12 años nomás. Ya. Bienvenidos, amigos. Muchas gracias. Sordera reunido. Sí, pues hace rato ya. Después hace de rato. Un stand-by. ¿4 años más o menos? Más o menos, sí. Bueno, para los que no nos conocen, Sordera es una banda formada en 2005-2006 aproximadamente, con próceres, como mi querido amigo. Aparente, Contradicción, Elliot, ¿dónde va usted? Chico, ahí está, Chico los Cantor, muertos, Los Muertos, Portador. Claro. Los Guasos Quincheros, etc. ¿Qué quiere decir con eso? Todavía no. ¿Qué quiere decir con eso? No desconozca su pasado, la Secretaría de la Juventud. ¡Ah! No, con el gran Cristian Campos. Y en una etapa nueva, con nuevos integrantes, a puertas de registrar... El segundo disco de eso. Segundo. La primera gran producción, digamos. Y... lo vamos a grabar luego, es una ya el disco oficial de Sordera, luego de haber grabado un EP anteriormente que se llama Escarabajo, que lo grabamos en el estudio Souvenir. Ya. Y luego Escarabajo es de ¿qué año más o menos? Escarabajo debe ser del 2006 más o menos. Y ese trae tres canciones. Ya. Y eso lo van a reeditar también. Lo vamos a reeditar con las nuevas guitarras de Nito de Nostroza. Perfecto. Y ahora esto, pues, el disco nuevo que vamos a grabar en Estudio Souvenir nuevamente, con Benjamín Guerra, con Pedro Antil, y con muchas ganas de hacerlo, pues, con altas expectativas también. Oye, y este es un EP lo que vamos a grabar. Queremos grabar un LP igual, un disco grande con altas canciones, pero ahora el objetivo es grabar 4. Ya, perfecto. 4, con un productor gringo. Republicano, supongo. Ahí yo no sabría decirte, pero sí que tiene harta experiencia en grabar grupos de rock. Grabamos Nirvana. Y viene para Chile. Y ahí nosotros lo contactamos y va a venir a Concepción. ¿Sí? Entonces ahí con él vamos a grabar estas 4 canciones que lo queremos poner en un LP. Sacarlo el próximo año ya, o sea, grabarlo dentro de este año lo que queda y ponerlo en un NP nuevo. Son canciones. Deduzco que las canciones son nuevas. Son canciones, sí, po. Tiene 10 años. Son nuevas. Ya, pero no están registradas. Po. No están registradas, por supuesto, y estamos en una etapa de preproducción, o sea, acortando lo máximamente posible las canciones para que queden muy bien producidas, ¿cierto? Esta etapa, cuando me llamaron de Sordera, la idea era un poco pasar de este formato de trío, allá un cuarteto con una guitarra dedicada a la ejecución y poder potenciar la voz y agregar otro elemento a los wichibirichis que le decimos nosotros, los sonidos que el chico puede utilizar ahí con el computador. Entonces, en el fondo, da una dinámica distinta, más peso a la guitarra también. Eso es lo que estamos concentrados como preproducción. Sí. Mira qué interesante, sí. me pareció choro solo Wichibirichi. Sí, pues. Sí. Son controladores MIDI, sonidos MIDI, digamos de cualquier teclado. No, se lo va a entregar, que están controlados por usted. trato de controlarlo, ¿cierto? Sí. Pues. Oye, entonces lo que hago escuchar a continuación es un estreno absoluto. Sí, pues, por supuesto que sí. Y va a estar dentro del el disco que se está grabando, que se está gestando. ¿Cierto, mi amorcito? Así es. Está muy seria. No pesca nadie. Mira, vaya. En este capítulo de La Hora del Gnomo, amigas y amigos, siempre con el alto auspicio de Vintage Backline y Antupan, 6166-1038. Lo vamos a hacer inmediatamente entonces un adelanto de esto. Vamos a tener la exclusiva. Esto es Sordera y esto es Alas en La Hora del Lobo. Escuchábamos a Sordera con Alas, de su proveniente, de lo que viene. Vamos a grabar ese tema en ese, y el disco va a quedar muy bueno. Viene en su EP que van grabando dentro de poco. ¿O mini LP así como? No, EP, llamémoslo EP. Y cuéntanos un poquito más. Me pareció interesante eso del productor. Yo he trabajado con Nirvana ya. Sí, él grabó el Bleach de Nirvana. Mira. Y viene, bueno, en realidad es una. Pero digamos el nombre, sí. Endino. Jack Endino. O Michael, no sé cuánto. Jack Endino. No, pero Jack Endino es. Jack Endino es el productor, sí, claro. ¿Eh? Y él viene a Conce, pues. Viene a Santiago y a Conce. Y a nosotros vamos a tratar de estrujarlo lo máximo en una semana. ¿Cuánto es? Sí, son cuatro días de trabajo en el estudio. Bueno, la historia es bien larga como para detallarla aquí, pero efectivamente es un azar del destino, una cuestión bien entretenida. Él viene, va a estar en Santiago, viene para acá al sur, quería vacacionar en el sur de Chile y estábamos nosotros justo en un proceso de grabación. son cuestiones muy fortuitas que pasan en la vida. Se están dando. Esas señales hay que. Son manos que se dan. Sí, no hay que desconocerlas. Sí, muy bien, muy bien. Y son tres días de trabajo intenso de grabación y el cuarto, la idea sería una premezcla. Bueno, vamos a trabajar con el estudio de Souvenir, con Benjamín. Y Pedro. Pedro Antil. Por lo tanto, vamos a tener un equipo de lujo. Un equipo de lujo para poder apoyarnos. Deluxe el equipo. Bueno, entonces ahí se va a quedar una premezcla y después el disco, la idea es terminar de Jack, de mezclarlo. Jack se lo lleva para. Sí. Se lo va a llevar para allá y queremos que mezcle allá. Pues. O sea, sí, él claro. Mezcla en su casa y después nos dice también él, bueno, estamos ya en comunicación vía mail con él. Y queremos que tuvimos que mandar las canciones. Y él nos dice guste, también, po. Claro, sí. Claro. Igual le empezamos a mandar canciones antes, las maquetas, y él nos iba diciendo al. Acá, qué sé yo, y queremos que se la lleve y mezcle, pero él dice que él no va a masterizar, sino que también podríamos ver posibilidades allá en Estados Unidos o acá en Chile para masterizar esas cuatro canciones. Bueno, esperemos que no salga Donald Trump, ¿no? Esperemos. Esto se va a poner más cuesta arriba. Yo creo que con Hillary podríamos optar, ¿eh? Sí. ¿Qué opinas tú, Hillary? Yo le voy a la menos peor, como dice. Al mal menor. Pero ay. Hillary. Sí. ¿Qué te parece? Ojo, vamos a ojitos azules. A invitar a Hillary entonces a escuchar otro tema de. Ok. De Sordera. ¿Qué temas quieres tú, Hillary? Me da mudo, a ver. Me dice que. Dime. Ella me dice que dime. Según Hillary, dime con Sordera en la hora del lomo de Radio Leuf. ¿Qué? Eso. Buscar adicionarse. compadre. Salud. En estos vasos. Salud. Productos de reciclaje. Súper lindo. Una campaña que está haciendo lindo. Casa Salud. Súper bonito. Por favor. El agua, lo mejor de todo. El agua, lo mejor de todo. La voy a bajar ahí, sí, no me la tomo después. Ambulancia, la ambulancia, por favor. Oh. Ya. Queridos amigos, estamos llegando al final de... Yo te quiero agradecer, Mauricio, a ti y a todo tu equipo. Chiquillos, se pasaron súper, súper bien todo. Quiero también agradecer a los demás sorderas, Cristian Urrutia en la batería, grande, Igor Palma en el bajo, Nito y yo, Cristian Campos, agradecidos de estar aquí en tu programa, compadre. Bueno, agradecidos somos nosotros, compañeros, siempre, usted sabe. Sí. El cariño que yo le tengo. De año, de año. Perdóneme que le tenga agua aquí, pero bueno. Hay que mostrar de alguna forma los vasos. Sí, me parezco gallo, weón. Ah, no, pasto, no. Todo esto es posible gracias a la medicina, por favor. Eso, muy bien. Increíble, chicos. Y por supuesto, nuestros nobles y gentiles auspiciadores, Santupan, 6166-1038, 6166-1038, y Vintage Backline. Súper. Leo Mantis ahí. Don Leo Mantis. Muchas gracias por hoy día. Hoy día la salva que nos pegaste el leito. Agradecido, sí. Compadre. Sí, sí, tuve una pana. Buena, cosa, buena. Cosas que suceden. De esas que sí. Vintage Backline. Solo Vintage Backline soluciona. En dos tiempos. Nito, algo que te parezca. No, agradecer el espacio, obviamente. Una experiencia novedosa dentro de lo que me ha tocado hacer en la música, así que agradecer el espacio. Ahí estamos, compañero. Y para lo que usted desee también, pues, maestro. ¿Estás seguro? Musicalmente hablando. Ah, musicalmente hablando. Por supuesto. Ya, perfecto. ¿Necesitáis vocalista? Cada rato, sí. A veces, sí. ¿Algún guitarrista también? Jorge Fierro. Amiga y amigo, estamos llegando al final de esta sesión de La Hora del Lomo. Muy contento de haber tenido aquí. Roger Daltrey de Concepción. Gracias, compadre. Chico cantor. Gracias, compadre. Y por su sordera, por supuesto. Sí, sordera. Todos los lunes, ya saben, estamos acá transmitiendo por Radio Leufú y difundiendo lo mejor de la música en la comarca. Ha sido un gran honor tenerlos acá. Gracias. Y nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias. Buenas noches. ¡Bravo! Esta fue La Hora del Gnomo en Radio Leufu, transmitiendo desde Concepción, Chile, Sudamérica. Planeta Tierra.